Estás escuchando Radio Adventista. Bueno, amigos, pues aquí continuamos. Estamos en Entre Amigos y ya sabéis que los miércoles tenemos una sección muy especial, la sección de entrevistas. Como muy bien decía Pablo Armero al comienzo del programa, hoy tenemos una entrevista especial, sobre todo para nosotros, evidentemente, porque hoy os vamos a presentar al nuevo director del Centro de Producciones Multimedia, que también es el director de Radio Adventista. Él es Pedro Torres. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un saludo, pues, aquí, con ilusión de comenzar una nueva etapa y echar un cable a este maravilloso equipo que tenemos. Bueno, para todos aquellos amigos radioyentes que no conocen exactamente el proyecto, ¿qué es y qué se hace en este Centro de Producciones Multimedia exactamente? Muy bien, el Centro de Producción Multimedia es un departamento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en España. Para aquellos amigos que no conozcan bien nuestra estructura, cómo funciona la Iglesia Adventista, pues tenemos diferentes departamentos, uno sobre salud y tal, y comunicación, y el Centro de Producción Multimedia apoya el resto de departamentos, así como el de comunicación también, pues produciendo programación musical, programación, hay un estudio de grabación de CDs. Radio Adventista es una gran parte importante del centro de producción, está todo integrado, y también en lo que es producción de televisión. Producción de televisión con programas de salud, programas de espirituales, en el que Pablo Armero, pues mi compañero Pablo Armero, también tiene un programa que se llama ¿Dónde está Dios? Tú, Esther, mismo también haces de presentadora, o sea que estamos todos multiempleados, pluriempleados y haciendo muchas cosas. Eso es lo que hacemos y, bueno, con la intención de servir. Además son programas que, bueno, se colgarán en Nueva Vida TV cuando esté esa página en disposición. Ahora todavía está en fase de pruebas con diferentes contenidos que no son los contenidos finales. Y también a las televisiones locales, pues de toda España, que quieran esos productos, ¿no? Esos programas. No hemos hablado del apartado de multimedia. Ajá, claro, también. El CPM, cuando se entra en la página web de cpm.com.es, aunque todavía está todavía en periodo de construcción, se ve que el logo son una oreja en forma de C, un ojo en forma de P y una mano en forma de M, donde se ven las tres áreas, ¿no? Lo que es el sonido, la imagen y el multimedia. En el multimedia es el apoyo al resto de secciones, donde tenemos pues radioadventista.com, nuestros amigos que nos escuchan allí en Del Mar. Es gracias precisamente a esa parte, ese apoyo técnico, y también nuevavida.tv, que está en sus inicios, y si Dios quiere, en pocos meses comenzaremos con una televisión a la carta, y esperamos que no en mucho tiempo también tengamos ya un streaming, una televisión online. Qué interesante. Bueno, estamos deseando que esos proyectos culminen. ¿Qué materiales produce el Centro de Producciones? Además de esos programas de televisión, también programas de radio que podemos mandar a diferentes radios locales. Exacto. La idea es, aparte de alimentar nuestra propia emisora, producir programación, hacer programas, grabar programas que sean de interés y ofrecer algo que no hay en la sociedad o que es difícil de encontrar. Las radiofórmulas hoy día pues son música, mucha música, está bien, a mí me gusta incluso, pero hay gente que busca una alternativa. Entonces, no siempre es fácil. Nosotros lo que pretendemos, y cuando hablo de nosotros, hablo de los que estamos, Antonio ahí detrás, todos nosotros, ¿no? Es producir programitas como el magazine que estáis haciendo, que son interesantes, siempre con un enfoque que sirva a la gente, que pueda aprender algo, y distribuirlo a distintas radios que no son radioadventista.com, para que conozcan, que tengan una programación variada y tengan una alternativa que pueda incluso ayudar a la formación moral, espiritual, social, cualquier tipo de formación. Y con televisión exactamente igual. Nuestro objetivo es llegar a televisiones locales, de momento, ya iremos aspirando a más alto, con estos programas que ya se han grabado hasta ahora y que vamos a seguir produciendo, y ofrecer alternativas sobre todo a lo que es la gran telebasura, que, bueno, hay muchos estudios incluso sobre eso. La gente busca cosas nuevas y de provecho, y nosotros queremos estar ahí. Ahí está. ¿A qué público van dirigidas estas producciones de música, multimedia, radio, vídeo? ¿Solamente a un público cristiano? No, para nada. En radioadventista.com obviamente tendremos una mayoría de personas, de oyentes cristianos, no solo adventistas. También sé que hay de otras denominaciones, porque yo me los he encontrado en la calle, me han escrito, os han escrito antes de que yo llegara, pero nuestra programación va evidentemente dirigida a todos los públicos. No es solamente para un sector. Nosotros queremos ayudar, queremos compartir, dar alegría, dar esperanza, dar ilusión, dar información, y eso aquí se hace muy bien. Queremos ser el granito de arena que colabora, o como dijo el maestro, ser la sal, algo que es pequeñito pero que todo el mundo lo nota. Uh-huh, ahí está. Entonces, ¿tú crees, decías, que los medios de comunicación convencionales necesitan las alternativas de programación que el Centro de Producciones Multimedia puede ofrecer, ¿no? No solo lo necesitan, nos lo piden, uh-huh. nos lo piden. De hecho, hay una televisión local aquí, en esta zona de la Baixa, de la Plana Baixa, en Vall d'Uixó en concreto, donde fueron ellos mismos los que solicitaron. Ellos ya estaban pasando en antena programas que se producen aquí en el Centro de Producción Multimedia, uh-huh. y fueron ellos mismos los que solicitaron tener un programa espiritual. Por favor, ¿podéis producir algo espiritual? Porque lo que hacéis de salud está bien, lo que hacéis de otras cosas está muy bien, pero no tenemos nada de eso. La gente lo pide, no hace falta ni siquiera que nosotros vayamos insinuando, lo piden, es necesario. Uh-huh. Les mandamos un saludo desde aquí también, claro, muy cordial. Sí, a nuestros amigos de la Vall d'Uixó. Y uh-huh. yo recuerdo incluso que el responsable de comunicación de la Unión Adventista Española me comentó hace pocos días, mira Pedro, a mí me dijeron en Cataluña una autoridad de la Generalitat, si no recuerdo mal, por favor, vosotros tenéis valores que la sociedad necesita. Los medios de comunicación es difícil encontrar contenido de calidad en todos los sentidos. Uh-huh. ¿Por qué no hacéis algo? Os necesitamos, la sociedad os necesita. Y eso fue una autoridad política que se lo dijo a un responsable de la Iglesia Adventista. Eso nos tiene que hacer pensar. Uh-huh. El clamor es unánime y nosotros tenemos realmente algo que ofrecer, y ese es el proyecto que tenemos que por delante todos juntos. Precioso. ¿Qué supone para ti personalmente asumir la dirección de este centro? Un gran reto, un grandísimo desafío, mucha ilusión. Para mí es un periodo de aprendizaje. Yo me siento pequeño al lado de personas con tanta veteranía como Antonio Lerma, uh-huh. nuestro querido amigo que está siempre ahí con una mano en el ordenador, la otra en el control, la cara delante del micrófono. Ahora me está mirando, no digo lo que hace. Para mí es un grandísimo reto, es un grandísimo reto. Ya tuve otra experiencia de radio hace tiempo en otro lugar, estuve 2 años, pero indudablemente es un reto diferente. La dirección no es lo mismo que estar en lo que es radio en sí. Hay que coordinar radio, imagen, multimedia, grabación de discos. Es completamente distinto el planteamiento y bueno, yo espero aprender junto con todos vosotros y con la ayuda del Señor seguramente vamos uh-huh. a hacer, seguro no, seguramente no, es seguro, vamos a hacer un maravilloso proyecto. Vamos a disfrutar con él. Y vamos a ayudar a mucha gente. ¿Tú te imaginabas cuando estudiabas, cuando terminaste tu licenciatura en teología o cuando comenzaste ese doctorado que estás a punto de terminar en comunicaciones, que acabarías como director de un centro de comunicaciones? Mira, hay mucha gente que no lo sabe, sobre todo nuestros amigos oyentes, pero tú y yo hemos compartido aula. Hemos uh-huh. estado muchos años Así juntos es. En el aula. Hemos llorado juntos. Y también me peleé alguna vez con un profesor para defenderte, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. nunca yo me iba a imaginar precisamente que iba a acabar en una responsabilidad de este calibre. Uh-huh. Bueno, yo confío en que el Señor pone a las personas y las quita cuando cumplen su periodo. Y bueno, yo asumo con ilusión y humildemente también estoy a disposición del Señor, de vosotros, hasta que mi periodo, pues supongo que en algún momento llegará a su fin, porque todo tiene un ciclo. Y de lo de los estudios, bueno, hay gente que me pregunta, ¿y qué estudia? Yo no soy nada, yo lo único que soy es pastor. Yo soy pastor, eso es lo primero. Lo demás son cursos por correspondencia, para que me entendáis. A mí eso de los títulos no me sirve, no me importa. Yo me informo, intento poner al servicio de los demás lo que aprendo, pero no me gusta para nada. Yo quiero ser Pedro, yo soy Pedro, ni siquiera me gusta que me llamen pastor o teólogo. Yo soy Pedro, quiero ser un amigo, no quiero ser otra cosa. Bueno, ¿qué esperas conseguir, Pedro? ¿Hasta dónde te gustaría que llegaran el Centro de Producciones y Radio Adventista? El Centro de Radio Adventista, vamos a empezar por ahí porque es donde estamos. Yo no conocía bien hasta cuál era el alcance, y esta semana pasada estuvimos haciendo un recuento con Pablo Armero y Antonio Lerma, hasta dónde llegamos. Y estuvimos sumando la población, o sea, ya lo diré, el número de personas que viven en cada población donde Radio Adventista tiene una emisora, un repetidor, ¿vale? Ajá. Que tenemos unas 12 emisoras en España. Estuvimos sumando y aproximadamente alcanzábamos, ¿verdad, Pablo?, unos 5.100.000 personas de audiencia potencial. Uh-huh. Eso solo por FM, que por Internet llegamos a todo el Eso mundo. Eso es otra cosa. Luego, claro, luego estuvimos hablando de Internet y resulta uh-huh. que, bueno, pues hay otros países donde hay emisoras amigas que para cubrir gran parte de su horario de parrilla se conectan a nosotros vía Internet. Y entonces, yo recuerdo, lo tengo por aquí apuntado, que eran en ¿Me permitís que lo lea? En México, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Argentina incluso dos emisoras, y en Estados Unidos hay emisoras que emiten onda terrestre nuestra programación, con lo cual esos 5 millones yo creo que se quedan en algo ridículo para donde pueden llegar nuestras voces y nuestros mensajes de esperanza. Y el CPM, o sea, eso ya de entrada, y a lo que podemos llegar muchísimo más. Nosotros, como nuestro territorio per se es España, el Estado español, nuestra idea es, con lo que hacemos aquí y la producción que estamos haciendo, llevarla a radios donde no hay presencia de nuestra denominación, donde hay gente que no ha oído hablar de mensajes o no tienen programación adecuada o buscan otra programación. Queríamos llegar, nuestro objetivo sería a todos los pueblos de España, de una manera o de otra. Y desde el CPM queremos hacer lo mismo. El CPM, en el departamento multimedia, sería poner al alcance de todo el mundo precisamente todo esto vía internet, como ya se está haciendo a través de radioadventista.com, como se va a hacer a través de nuevavida.tv y a través de lo que es el departamento de imagen, de producción de televisión. Queremos llegar a, si es posible, las casi 1000 televisiones o 900 aproximadamente televisiones locales que hay en España de momento. Ofrecer algo de calidad. La gente lo de verdad lo necesita, y eso es nuestro objetivo, nuestra ilusión. Vamos a ver cuánto tiempo nos va a tomar para conseguirlo, pero ese es el reto. Al fin y al cabo, bueno, estamos realizando una labor y creemos que aportamos cosas a la gente que nos escucha. ¿Qué piensas, un poco más concretamente, qué aportamos? ¿Qué estamos dando, qué estamos ofreciendo desde los medios de comunicación cristianos adventistas? Desde los medios de comunicación cristianos en general, ya de entrada se ofrece una programación alternativa, algo que la gente no encuentra en otros lugares. Yo escucho muchas veces, a veces cuando tengo tiempo, tertulias en distintas cadenas de radio, y me dan ganas de quitarla. Paso a otra, porque hay tertulias donde la increpancia, el insulto, a veces no velado sino abierto, incluso la falta del respeto, la crítica, que es audiencia barata para mí, en ese sentido, cansa mucho. Nosotros no vamos en esa línea. Yo me encanta, hace tiempo que yo antes estaba en Huelva y escuchaba el magazine a través de internet. Me encantan los magazines que se hacen aquí, que hacemos entre todos, porque lo hacéis de una forma positiva, constructiva, y eso la gente lo valora, lo aprecia, es lo que realmente necesita. Y por supuesto, el resto de programación que tenemos, a la luz de la ciencia, programas de salud con Hilario Chiné, todavía creo que estaba en Parrilla hasta hace poco, la gente aprende cosas que no la encuentran en cualquier televisión, en cualquier radio. Esa es la principal aportación que nosotros podemos hacer. Una calidad en contenidos, en lo que es la parrilla, o sea, la frecuencia, la alternativa. La alternativa. Bueno, pues programas de salud, programas de formación, programas espirituales, programas jóvenes, programas infantiles, muchísimos tipos diferentes de programas, pero sobre todo, como dice Pedro, programas con una ética especial y con una forma de hacerlos, pues esperamos que diferente. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro Torres, director del Centro de Producciones Multimedia y también de Radio Adventista. Te deseamos las mayores bendiciones para continuar trabajando por este centro. Gracias. Y bueno, pues ojalá se cumplan todos los sueños que tanto tú como todo el equipo tenemos, pues para este centro y para, evidentemente, también para la radio. Continuamos con el programa. Muchísimas gracias.